Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Con gran placer, en este día 29 de agosto del 2013, los saludamos en este su programa de la CEGESIP por nuestras raíces. Les recordamos que este es un programa de la CEGESIP y al micrófono se encuentra su amigo Ezequiel Mendoza Salgado y la compañera Claudia Montañez Lascano. En los controles tenemos a nuestros amigos Irma Martínez Velasco y Víctor Alfonso. Hoy, estimados radioescuchas, les hablaremos de lo que está pasando con la policía comunitaria en algunos pueblos de la República Mexicana. También les daremos pormenores de la detención de Nestora Salgado, dirigente de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero. Así es, queridos radioescuchas, como ya lo mencionamos, antes ofrecemos una disculpa por el horario, se nos complicó un poquito lo técnico, pero bueno, estamos nuevamente con ustedes. Gran placer estar nuevamente aquí con ustedes y tendremos hoy información, como ya lo había mencionado, de la policía comunitaria. Hablaremos en nuestra cápsula de un profesor maestro incansable, Otón Salazar, ejemplo de lucha. Tendremos sección de noticias, ¿sabías qué? Y bueno, les recordamos que seguimos recibiendo sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico cgesip@hotmail.com y en el Facebook cgesip Morelos. También agradecemos los comentarios de nuestros cibernautas, a Víctor y Armando de Espantapájaros. Y bueno, tenemos ahorita un corrido de música. ¿Ya lo tenemos? Vamos a escucharlo. Los Estados Unidos y mi patria suena el estado de Guerrero. Porque tiene hombres de valor y mucha fama. Y en verdad que no conocen el miedo. Y en Guerrero hay hombres muy valientes, ricos o pobres, nada importa la fortuna. Allá nacieron los Herreras y el Ciruelo. Simón Blanco y el valiente Chanteluna. También nacieron dos famosos guerrilleros, Genaro Vázquez y también Lucio Cabaña, que por su causa se enfrentaron al gobierno. Hombres valientes que murieron en la raya. Allí en Guerrero nació Francisco Bravo, el animal y los hermanos Sequeira, el San Antonio y también Alfonso Hurtado, los chiveros que pelearon en la sierra. En ese estado existieron más valientes, Moisés Colón y también la Gallinita, el Rey Lopitos y el señor Baltasar Salas, la Bronca famosa en la Costa Chica. Encargados de impartirla. Bien, amigos, regresamos con ustedes y como les comentábamos, hoy hablaremos de la policía comunitaria, la cual surge en 1995, o sea, hace 18 años, a causa de la inseguridad en los pueblos indígenas del estado de Guerrero. Y ante la falta de justicia por parte de las autoridades encargadas de impartirla. Es por eso que los pueblos se organizan para defender sus derechos, sus valores y sobre todo su integridad física y moral. Así es, Cheque, como lo estábamos comentando, todo esto surge a causa de que la policía de cada estado y de los pueblos no ejerce lo que debe de ejercer ante estas situaciones de violaciones, de robo, de todo aquello que se está dando con los narcotraficantes, con todo esto. Es por eso que, como bien lo mencionas, surge. Claro, al no tener una respuesta correcta, eficiente y por lo menos lo mínimo aceptable para su seguridad, nuestros pueblos, y recordando que en la historia han tenido como principio el organizarse en forma comunitaria y dar respuesta a los problemas de sus pueblos. Y en este caso, en la montaña de Guerrero y la Costa Chica, se organizan para defenderse de distintos delitos que se venían sucediendo. Ese es el problema que enfrentaron y que en una forma muy efectiva lograron disminuir en una proporción muy grande, ¿verdad, compañera? Así es, y bueno, ahorita tenemos el caso del pasado 23 que se detuvo a la comandante Néstor Salgado García, quien ella pertenece a la CRAC, que es la Policía Comunitaria. Y bueno, como bien lo mencionaste, en Olinalá, pues es donde está surgiendo este problema. Y así los promotores de las cruzadas contra el hambre son los de la CDI de Olinalá y la UPN, Zagarpa, Cedesol y Rural, y de los ayuntamientos, que todo se da esto porque llegan a las comunidades ofreciéndoles comedor comunitario, donde también llega el ejército y la marina y se ofrecen como cocineros, también ofrecen otros puestos benéficos como salud de calidad, con distintos discursos tratando de persuadir a los indígenas. Les hablan de obras, servicios sociales y de los con el fin de hacerlos firmar documentos para luego usar estas firmas por los sindicatos y odiles, como es el caso de Olinalá, el cual movilizó a la gente de Antorcha Campesina y le incitó a ir en contra de la propia policía comunitaria. Usan las firmas para pedir la disolución de la policía comunitaria. Con esto, el edil de Olinalá creó un ambiente de confrontación al estilo típico del PRI, como fue Antorcha Campesina. En unos momentos más, bueno, seguiremos con ustedes, mientras los dejamos escuchando a Bertín y Lalo con sus corridos y rancheras de Guerrero. Continuamos. Se sigue pronosticando que la mafia es invencible. Quiere acabarla el gobierno, y eso no será posible, porque en la misma cazuela cocina también se sirve. Regresamos con ustedes, queridos radioescuchas, y bueno, ahorita tenemos muy presente lo que es la lucha magisterial, donde tenemos marchas constantes en la ciudad del Distrito Federal, así como en Guerrero, en Oaxaca, y vamos a mencionarles y hablar de un gran guerrero maestro, Otón Salazar Ramírez, profesor y luchador social. Él nació en Alcozacagua, de Guerrero, en la región de la montaña, el 17 de mayo de 1924. Falleció el 4 de diciembre del 2008 a los 84 años de edad en la ciudad de Tlapa. Fue hijo de los señores Daniel Salazar Ángel y Higinia Ramírez Castillo, quienes eran panaderos, por tal razón él tuvo que trabajar desde muy pequeño. Pero bueno, siempre quiso ser una persona sobresaliente y estudió en la escuela primaria Amador Nervo, en donde recibió las primeras ideas socialistas. Fue el único hijo de 5 hermanos que pudo salir de su lugar de origen para estudiar, gracias al apoyo de su tío Celestino Salazar y de sus padres. En 1942 ingresó a la Escuela Normal Rural de Huastepec, Morelos, que era mixta. Poco después las autoridades decidieron dar por terminada la coeducación en las escuelas, en esta escuela particularmente, por lo que las mujeres fueron trasladarlas a la normal de Palmira, Morelos, y a los varones a la ciudad de Ayotzinapa, Guerrero. Decidió ir a la Ciudad de México para inscribirse en la Escuela Nacional de Maestros, donde termina la carrera en 1948. Siendo ya profesor docente en 1951, junto con 4 compañeros de la escuela, territorio de Quintana Roo, se negó a enseñar la doctrina de Miguel Alemán, quien bajo el título de la Cátedra de Civismo, se trataba de imponer en las escuelas primarias con el propósito de buscar la reelección de Miguel Alemán en la presidencia de México. Y bueno, con esto nos damos cuenta cómo el gobierno siempre trata de imponernos sus ideas y manipular desde la escuela para alcanzar sus fines. Emprendió una lucha abierta y recibió el apoyo moral de personajes como Francisco J. Mújica, Ignacio Ramírez Praslow, Porfirio del Castillo y Andrés Magallanes. Fue miembro del Club Estudiantil Normalista de la Juventud Comunista de México en 1952 a 1953. En 1954 encabezó la huelga de la Escuela Nacional Superior de México en contra del director Antonio Magaña. Este movimiento duró 46 días, pero logró que los normalistas recién egresados tuvieran nombramiento de 6 horas de clases en secundaria. En 1955 fue profesor fundador de la escuela secundaria anexa a la Escuela Nacional Superior, de la cual salió despedido, acusado de comunista por defender a los maestros y alumnos. En 1956 trabajó en la secundaria 33 del Distrito Federal, organizó y dirigió el Movimiento Revolucionario del Magisterio, el MRM, en 1956 a 1977. Este movimiento se inició a raíz de una reunión convocada por la sección 9 de la CNTE para dar a conocer los logros de sus gestiones ante la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Los maestros asistieron, se inconformaron y en un pleno de representantes de la escuela exigieron explicaciones claras de los acuerdos considerados resueltos tras mano de la SEP. Son rechazados violentamente y las protestas van aumentando. El 30 de abril de 1958, el MRM se posesiona del edificio de la SEP, quedándose ahí 38 días. El profesor Otón participa con encendidos discursos 2 veces al día. El 5 de junio siguiente, el presidente Adolfo Ruiz Cortines concedió el 19.5% de aumento salarial al magisterio, mientras que fue aceptado por el sindicato. Ese mismo año fue elegido primero por el PRE y del MRM y después por el Congreso Democrático de la Sección 9, secretario general. El 6 de septiembre fue secuestrado en su domicilio por la Policía Federal de Seguridad y encarcelado en el penal de Lecumberri. Y bueno, haciendo un paréntesis, todos aquellos que nos manifestamos, maestro Ezequiel, siempre terminamos en la cárcel, ¿verdad? Por decir realmente lo que pensamos, por hacer del conocimiento nuestro sentir. Sí, es el caso que está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, están prácticamente los compañeros maestros encerrados en el DF, en un estado prácticamente de cerco, tanto informativo como policial, y pues no los bajan de fascinerosos, de pues, bandidos, ¿no? Cuando en realidad su lucha, como la del maestro Otón, tiende a hacer de la educación en México un elemento que verdaderamente coadyuve, que sea pilar más bien del avance, del progreso de este país. Así es. Bueno, continuamos. Un paro de labores magisterial en primarias y jardín de niños logra su libertad el 5 de diciembre de 1958, estando ya en la presidencia de la República el licenciado Adolfo López Mateos. El 31 de octubre de ese mismo año, cuando todavía estaba en la cárcel, en el primer y único congreso de masas de la CNTE, triunfa el MRM al elegirse por mayoría aplastante al primer comité democrático de la sección 9. Este comité fue desconocido por las autoridades en 1960, provocando que en junio el profesor Otón y el MRM tomaran el teatro al aire libre de la ENM para protestar por este hecho. La resistencia duró 83 días y fue reprimida brutalmente. El profesor Salazar fue cesado junto con muchos otros maestros en sus dos plazas, que jamás recuperó. Al finalizar el movimiento, regresó al Partido Comunista de México y poco después se integró al Comité Central del Partido y a la Comisión Ejecutiva. Ahí permaneció hasta 1981, cuando el PCM se fusionó con otros partidos de izquierda, dando origen al Partido Socialista Unificado de México, el que después se convirtió en el Partido Mexicano Socialista. En 1974 lo nombran dirigente del Frente Sindical Independiente. El PCM fue legalizado en 1978, 4 años después, como producto de una reforma política. El 10 de septiembre de 1979 protestó como diputado plurinominal por el PCM después de que los comicios donde ganó fueron anulados y le dieron el triunfo al priista Rufino García Suazo. En este año creó el Consejo de Pueblos de la Montaña, que fue un primer intento de involucrar a los pueblos indígenas en los planes y programas del desarrollo regional. En el segundo semestre de 1980 fue candidato a gobernador del estado por Guerrero. Fue presidente municipal constitucional de Alcozahuca, su tierra natal, de 1987 a 1989, postulado por el PSUM y con ello se convirtió en el primer alcalde de oposición en la República al acceder a ese cargo de elección popular. Participó activamente en la función del Partido de la Revolución Democrática. Volvió al Congreso como diputado federal plurinominal por ese partido en el periodo 1992 y 1994. Sin embargo, en 1998 renunció al mismo porque ya no encajaba en ese ambiente político que no es de izquierda, según escribió en su carta de renuncia. En 1996 promueve la creación del Consejo Regional de la Montaña, que pretende ser plural e incluyente, con la participación de organizaciones sociales, civiles y productivas para promover el desarrollo integral de las regiones. En 1997 recibió en Chilpancingo la presea del mérito civil de maestros del gobernador Ángel Aguirre Rivero. El 13 de enero de 1999, el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, visitó Alcozahuca y ahí expresó lo siguiente: el profesor Salazar es un luchador social, lo admiro porque nunca buscó ni ha buscado el poder por el poder mismo. En ese mismo año encabeza la constitución del Movimiento Socialista de la Montaña, intentaba también hacer resurgir al Partido Comunista en reuniones regionales y estatales. Como un reconocimiento a su lucha incansable por la democracia, el profesor Otón Salazar Ramírez recibió también la presea Sentimientos de la Nación, que le fue entregada por el gobernador del estado, licenciado René Juárez Cisneros, en sesión pública y solemne de la 56 legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. ceremonia realizada el 13 de septiembre del 2002 en la Catedral de la Asunción de Chilpancingo. El jueves 4 de diciembre del 2008 a las 7:40 horas murió de una insuficiencia renal a los 84 años de edad en su casa de Tlapa de Comonfort. Fue inhumado en Alcosauca como él ya lo había dispuesto. Fue un hombre congruente con sus ideas, vivió y murió carente de riquezas materiales, pero con un gran bagaje de valores morales y espirituales que dejó como herencia a las nuevas generaciones. El maestro Ton emerge como una figura sereña que supo nutrirse de las venas históricas de la resistencia, donde los pueblos indígenas son los principales protagonistas del cambio. Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyán, Periódico del Sur, el lunes 8 de diciembre del 2008. En diciembre de 2009, al cumplirse un año de su fallecimiento, la generación 1976-1980 de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros rindió un homenaje al profesor Salazar, la placa que con ese motivo se colocó en uno de los muros del edificio escolar, dice que en sus primeras líneas, él fue revolucionario comprometido, que venía de los pobres y murió lealmente del lado de los pobres. Y la situación de los últimos días respecto a la toma de las calles por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos corresponde ampliamente como ciudadanos informarnos sobre estas dos reformas de la educación, a qué van dirigidas, cuáles serán los beneficios. Platiquemos con los maestros, preguntemos en las escuelas de sus hijos y en todo caso unamos en apoyo a ellos, ya que la lucha por la educación en México nos corresponde a todos y a todas. Profesor Ezequiel, tenemos un ejemplo de lucha y ojalá que los maestros pudiéramos seguir esta leyenda. Sí, claro, y tomemos en cuenta cómo los presidentes en su turno se han valido de su lucha, de su gran figura en la situación de honestidad y de entrega al pueblo, para lucirse ellos, como lo hizo Zedillo y el gobernador René Juárez. La cuestión de nuestros héroes, en el caso de Otón, del maestro Otón, es seguir su ejemplo. La educación de México merece salir adelante. Un pueblo educado es un pueblo libre. Por eso tantas problemáticas que han influenciado en la educación a partir del gobierno, a partir del nacional, de los tres niveles de gobierno, del nacional, estatal y municipal. Vaya pues un homenaje a nuestro querido maestro, un ejemplo a seguir. Así es. Y desde luego, compañera, un saludo fraterno y de lucha a los compañeros maestros que tienen la vergüenza y el valor, la voluntad para seguir en la lucha. Así es, también invitamos a todos los maestros que nos manden sus mensajes y comentarios. Tenemos abierto nuestro Facebook para que nos hagan algún comentario con respecto a esta lucha de las reformas educativas. Mientras los dejamos escuchando nuestro tema de José de Molina, precisamente lucha magisterial. Compañeros, la lucha del Valle de México continúa, la lucha de los compañeros de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos, la lucha que por todo el país estamos extendiendo. Adelante con este Congreso de Masas. ¡Viva el Magisterio Nacional! Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van peñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista, por el proletario, eres un idealista y un revolucionario. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. No admite claudicantes y acepta en coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina, Misael Núñez Acosta. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a volver que mira la camarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Vamos a volver que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Vamos a volver que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Vamos a volver que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Y como les comentábamos, estimados radioescuchas, antes de la policía comunitaria, también tenemos otros ejemplos como el de Huazulco, Morelos, que se han unido los pobladores para dar rondines en su comunidad las 24 horas del día, aún sabiendo que ya han sido amedrentados por el gobierno de Graco Ramírez. Ellos siguen en su lucha por salvaguardar la seguridad de su pueblo. Sin embargo, no sucede lo mismo en Michoacán. En el municipio de Tepalcatepec, después de que se fueran los Zetas y llegara la familia michoacana, y con la subdivisión o la división que tienen en Caballeros Templarios, estos empezaron a pedir cuotas para no agredir a los pobladores. Sin embargo, empezaron a violar a niñas, a mujeres jóvenes, lo cual hizo que los pobladores de esas comunidades se unieran. Desde luego, después de no recibir el apoyo, la respuesta positiva de las autoridades, tanto municipales como estatales y federales. Bien lo dices, Ezequiel. Y queridos radioescuchas, y a pesar de que los pobladores entregaron a las autoridades armas decomisadas y a los mismos delincuentes, ese mismo día los soltaron. Fue entonces que los pobladores se concentraron más en la unión, porque se dieron cuenta que también las propias autoridades estaban en complicidad con la policía ministerial, federal y estatal, y el ejército, ya que recibían cuotas y estaban en complicidad con el crimen organizado. El poblado de Tecalcatepec es el noveno pueblo que se organizó como policía comunitaria, uniéndoseles Buenavista, La Ruana, Chinicuala, siguiendo el ejemplo de los purépechas. Esta fue una entrevista que se hizo con el médico cirujano José Manuel Mirales Valverde, quien dejó el bisturí por unirse a la policía comunitaria, consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Calcantepec, quien deja el bisturí, como habíamos mencionado. Y bueno, estas entrevistas las pueden ver directamente en YouTube, en Policía Comunitaria de Michoacán. Y bueno, continuamos con un corrido de Bertín y Lalo, de su álbum Corridos de Guerrero. ¿Sí la tenemos? Bueno, escuchemos Bertín y Lalo en Corridos de Guerrero. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó. Ella lloraba a otro día por la mañana. Agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Por la mañana, de un sentimiento que ella guardaba, se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Preservar lenguas indígenas es una buena medida de nuestros compañeros peruanos. En un convenio se señala que compartirán información sobre investigación, conservación y promoción de estas lenguas. Este correo nos llega de Notimex, la agencia mexicana de noticias. En el estado de Guerrero nos informa Laura Reyes que el grupo de policía comunitaria exige la liberación de más de 20 de sus integrantes detenidos por militares la semana pasada. También en Guerrero hay la expresión en el diario del Sur de Marcos Matías Alonso, que expresa de que tenemos que pedir perdón. En ya en Chiapas, en Chanajó, se encuentran los compañeros en alerta roja. Esta es información de Magdalena Gómez. También en Chiapas, el comisionado para los pueblos indígenas del gobierno visita hoy a Pakistán. El compañero maestro Pakistán, preso desde hace 13 años, en forma injusta. También, noticia de México, reconocen derecho a consulta de pueblos indígenas. Piden a CONAGUA, o sea, la Comisión Nacional del Agua, realizarla en Oaxaca. Ya en el estado de Morelos, la aportación de las lenguas indígenas al español es una situación que reconoce Valentín López González, López G. Aranda. También en Morelos dejaron fuera a Xochocotla de foro indígena. En Baja California opera en Tijuana guardería en mixteco, algo agradable, reconociendo la importancia de nuestras lenguas y nuestros pueblos indígenas. También otra información, pueblos indígenas construyendo alianzas. En Australia y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, primer encuentro de jóvenes indígenas en áreas naturales protegidas también aquí en nuestro país, la mujer indígena como actor de cambio para erradicar la pobreza. En Sonora, Padres consigue a Jackie cita en la Secretaría de Gobernación. En Sonora también, Jackie niegan ser representados por grupos de negociación. También en Sonora iniciará el proceso de consulta a Yaquis. Nos vamos hasta el Brasil. Las llamas arrasan el campamento de una comunidad guaraní que se enfrentaba a un asesinato en masa. También en el hermano pueblo brasileiro, en el noveno encuentro internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, un evento importante para la vida de género. En Chile, tres pilares para una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. En el Ecuador, indígenas abren consulta sobre decisión de gobierno de extraer crudo en reserva amazónica. En Panamá, entidades analizan temas indígenas. Y continuamos, también tenemos el caso del municipio de Cherán, que pertenece también al estado de Michoacán. Es una comunidad indígena con carencias económicas de agua, salud, educación, entre otras. Mas sin embargo, llegaron los sicarios a exigirles cuotas sin que las autoridades pusieran freno a estas arbitrariedades. Es por eso que los pobladores igualmente mantienen una organización comunitaria para resguardar. Y continuamos, tenemos el caso del municipio de Cherán, que pertenece también al estado de Michoacán. Es una comunidad indígena con carencias económicas de agua, salud, educación, entre otras. Mas sin embargo, llegaron sicarios a exigirles cuotas sin que las autoridades pusieran freno a estas arbitrariedades. Es por eso que los pobladores igualmente mantienen una organización comunitaria para resguardar la seguridad, luchando constantemente con el crimen organizado y con las mismas autoridades, ya que son estos cómplices. Hacen un llamado a todo el pueblo de México que se una a esta lucha y sobre todo que volteen a ver a todos los pueblos indígenas como son los purapechas. Todas las entrevistas las pueden escuchar en YouTube. Más ampliamente, escuchemos a nuestros pueblos indígenas, unámonos con ellos, ya que ellos no tienen voz y voto y desafortunadamente, como antes mencionaba el compañero Ezequiel, desgraciadamente las lenguas indígenas están perdiendo y no podemos a veces comunicarnos con ellos, pero de alguna manera hacen el llamado a voltear nuestros ojos hacia ellos, a sus necesidades, a sus carencias. Y bueno, los dejamos nuevamente con un corrido de José de Molina. Se acabó. ¡Ay!

el Frente de Defensa de Tierra y del Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, con representantes de las comunidades de Huesca, Jantetelco, Santa María Zacatepec y Cholula. Lucha en defensa del Cerro de la Tortuga con representantes de la comunidad de Tetelpa. Grupo Tezentlalingan con representantes de la comunidad de Hueyapan. Reconocemos, apoyamos y animamos las luchas por la autonomía y libre determinación de todos los pueblos indígenas que formamos el Congreso Nacional Indígena, desde la península de Yucatán hasta la península de Baja California. Esto en lo que somos, nuestra palabra y nuestra lucha irrenunciable. Somos pues el Congreso Nacional Indígena y nuestro es el futuro de nuestros pueblos. Desde CIDCI, Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la reconstrucción integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Y bueno, también puede checar el comunicado en el enlace zapatista en ORG. Queremos escuchar sus comentarios, estimados amigos, radio escuchas, en Facebook, Sacrisip, arroba Morelos. Queremos escuchar sus comentarios en Facebook, Sacrisip Morelos, en nuestro correo, Sacrisip, arroba hotmail.com. En Twitter o directamente a radiochinelo.mx. Hacemos un llamado a todos nuestros radioescuchas que difundan esta información con todos sus contactos. Es momento que apoyemos también a los maestros para que se escuchen sus demandas y no seamos ajenos a sus llamados. Así es, querido de radioescuchas, pues todo lo que comienza tiene que acabar y bueno, nuestro programa está finalizando. Agradecemos nuevamente su audiencia y esperamos contar con ustedes en nuestro próximo programa, el 12 de septiembre, no lo olviden. También les comentamos que este es un programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, CEGESIP, bajo la dirección de su servidora comunicóloga Claudia Montañez Lascano. En las cápsulas también estuvimos Claudia Montañez, en las noticias Ezequiel Venoso, en los controles técnicos Irma Martínez Velasco y Víctor Alfonso, que en esta ocasión nos apoyó, y en las voces nuevamente sus amigos Ezequiel Venoso Salgado y una servidora Claudia Montañez Lascano. Esperamos que nos escuchen por Radio Chinelo. Que sigan en contacto con nosotros y agradecemos a nuestros cibernautas, Armando, Víctor, Minerva, Patti, y estamos con ustedes. Que tengan buena tarde, gracias, los esperamos. Hasta luego. ¡Nuestras raíces! Programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares.